Bienvenidos otra vez a un podcast dedicado a hablar de libros que todavía no hemos leído. Bienvenido, Fernando Bogado. Ay, muchas gracias, Sebastián. Estamos aquí, Sebastián Arnaiz, Fernando Bogado, hablando de cosas que apenas... No hemos leído todavía. Claro, nos avisaron por algún lado que salió y como si fuésemos especuladores financieros, tiramos qué onda tal o cual libro. En este caso en particular, el libro de una narradora muy fuertemente conocida por ciertos libros y en algún punto me parece que del cual se espera siempre mucho. Estamos hablando de Samantha Shevlin, que va a sacar en breve su libro Kentucky. Si es que no salió ya, ¿no? Sale a principios de octubre. Estamos ahí. Depende de cuándo escuchen esto. Claro. Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Buena merienda. Buena merienda para quien está escuchando esto a media tarde. A principios de octubre sale o salió el libro, nuevo libro de Samantha Shevlin, que es una de las narradoras contemporáneas más reconocidas en muchos niveles, ¿no? A nivel de lectores, mercado, periodismo, crítica, ha tenido recepciones de premios nacionales e internacionales, ha tenido una recepción excelente Samantha Shevlin, que nació como cuentista, ¿no? Hasta hace poco tiempo era una cuentista profesional, había publicado tres libros de cuentos por lo menos, El núcleo del disturbio es el primero, recuerdo que lo compré en un saldo hermoso, cuando los libros valían 3 pesos en corrientes. Ah, recuerdo esas épocas. Y volví y compré varios más y regalé porque valía, estaba muy económico y era un gran libro de cuentos de una autora que en ese momento tenía 20 monedas. Claro. Y después empezó a tener mucho éxito y sus libros de cuentos siguientes, 7 casas vacías y algún otro que ahora no recuerdo. Pájaros en la boca. En la, boca. La consolidaron como una estrella del cuento argentino. Podcrastinar. Todo lo que querés saber sobre un libro que todavía no leímos. Hoy, Kentucky, de Samantha Shevlin. Le exijo mucho al cuento, la verdad. O sea, por supuesto tiene que tener una travesía placentera, incluso cuando es un cuento terrible, porque el placer puede estar en lo estético, puede estar en el procedimiento, el cuento, pero tiene que haber esa sensación de... Me tiene que dar gusto pasar por todo ese recorrido, ¿no? También tiene que transformarme en algún punto. O sea, tengo que entender algo nuevo o tengo que pensar algo en lo que antes no había pensado o preguntarme algo nuevo. O sea, tiene que haber algún tipo de revelación que de verdad me cambie. Y también es muy importante para mí como lectora saber que el tiempo que estoy invirtiendo en esa lectura va a tener de verdad un... algo a cambio importante, ¿no? Que no me están haciendo perder el tiempo y que cada palabra que está ahí está puesta por algo. De un estilo bastante particular, si uno agarra cualquier cuento de Samantha Shevlin, lo que va a ver en algún punto es este trabajo que muchos han llamado de una determinada o casi diría ligera influencia kafkiana, esta cosa medio de que el cuento avanza, no se sabe muy bien hacia dónde, y el final tampoco es una especie de final de resolución fuerte, no es el modelo casi digamos a la Poe, en donde parece que todos los elementos vertidos en el cuento van a llegar a un punto de cierre. Mira, a vos sí, a mí me parece esa cosa. Pienso en los cuentos tipo matar un perro, o hacia la gran civilización. Sí, a mí igual me son cuentos que los leí siempre al revés, como con una lógica de la perfección, si se quiere. Incluso tal vez una de las críticas que o gente que no le gustan los cuentos de Shevlin, creo que podría ser como son artefactos redonditos. Sí. No porque tengan la estética tan del remate, claro, ¿no? Claro. Que hoy es bastante más infrecuente. Pero sí que sean como máquinas muy precisas. Sí, que quizás... todo ahí, bajo control. Claro, ahí tendría que reformular la cuestión, porque en realidad lo de la maquinaria precisa por ahí se apega a Poe, pero de una manera muy determinada, en donde, como vos bien decís, está ese cuento con remate, donde al final cierra todo y todo lo que en algún momento apareció en el cuento está justificado, por decirlo de alguna manera, con el final. Pero sí, ahí coincido en la estética que elige Shevlin. Cada uno de los cuentos son como estas pequeñas piedras preciosas, bien pulidas, en donde todo cierra y en donde también se muestra, yo no sé hasta qué punto es una historia real o no, pero Samantha Shevlin viene de la publicidad, si no me equivoco. Creo que en algún lado la leí que decía que había estudiado diseño de imagen y sonido, pero más eso, vinculada sí. con el cine. Cosa claro, que, que efectivamente sí, los textos de ella tienen una cosa visual, de imágenes que son muy notables, se se ve una vocación por la construcción de lo visual en sus relatos que posiblemente venga de esa formación. Claro, en algún punto es lo que me parece, ¿no? Como que tiene esta especie de idea del narrador o del trabajo de la narración que viene más que nada por una especie de cuestión de oficio bien hecho. No es tanto como uno podría llegar a imaginarse el modelo de escritor o escritora argentino, que siempre que parece que escribe una obra literaria tiene que hacer una intervención sobre un determinado campo de ya sea político, ya sea crítico, etcétera. Es como que Samantha Jermyn se despega de todo eso y su única preocupación es hacer una historia que esté buena y que funcione. Ahí es donde digo, se nota más este carácter de oficio y no tanto de no venir de Puan, digamos, hablando mal y pronto. Creo que de hecho otra de las influencias de formación que supera de algún modo es haber pasado por talleres de Abelardo Castillo, sí, que creo que tiene un modelo de cuentos que a veces funciona mejor, a veces peor, pero que ella lo perfecciona hasta volverlo de una intensidad mucho más interesante. Me intriga mucho Kentucky, yo no sé hasta qué punto va a ser novela o libro de cuentos. Exactamente hacia eso iba, por lo poco que leí. Yo vi un book trailer. Es una pequeña, una novela breve, claro. Lo cual en realidad lo inscribe en lo último que hizo ella, pues después de estos tres libros de cuentos, publicó Distancia de Rescate, que sí, es una novela breve, incluso hay quien la trató de cuento largo, notable, donde incluso también rompe con otra de las cosas que se podían ver en los cuentos e incorpora un elemento muy fuerte de los conflictos contemporáneos, como el uso de agrotóxicos en la producción de soja en... No aclara si en la Argentina, pero uno podría leerlo vinculado a ese conflicto local. Local, atraviesa toda la producción de soja en el mundo, ¿no? Bogado, Ernais, Bogado, podcastinando. Hoy, Kentucky, de Samantha Schweblin. Para mí escribir siempre es en la suma de una idea y de un procedimiento sobre cómo se va a contar esa idea. Y el procedimiento de alguna manera limita esa idea. Y está bueno ese límite. Te obligan a pensar nuevas maneras para llegar a ese lugar al que vos querés llegar, ¿no? Y sin ese juego, el recorrido sería un recorrido en el que todo vale. Y no me interesa. Es como en la literatura no todo puede pasar. O sea, en la literatura no, en un cuento particular, con leyes particulares, no todo puede pasar. Siempre hay un procedimiento, una manera de ser de ese cuento que permite o no ciertos movimientos, ¿no? Me intriga mucho el título, Kentucky. O sea, lo primero que pensé cuando vi el título fue, ¿qué te vas a hablar? De la pizzería. Exactamente. Nos remite o a Estados Unidos, ¿no? Sí. O a las pizzerías Kentucky de las esquinas porteñas, que es una franquicia, ahora asumo, pues. Sí, es una franquicia. Proliferaron por todos lados. Pero lo cual sería raro, ya el hecho de ponerse nombre propio es raro si uno hace una lectura muy, muy por arriba y lo que hace es ver los títulos de los libros. Rompe totalmente con el esquema, porque vos venías con El núcleo de disturbio, Pájaros en la boca, Distancia de rescate, y de repente Kentucky. Totalmente. Es como te descoloca. A diferencia de otra escritora, que yo la pongo muy en sintonía con Schweblin, no sé si tanto porque son contemporáneas. Déjame adivinar. A ver. Mariana Enríquez. No. Iba a decir Mariana Enríquez al principio, pero ahora iba a decir Florencia Abate. Ah, mirá. Sí, igual creo que es como son los tres nombres que van, ¿eh? Para mí, como para pensar por ahí... Esas enumeraciones es meterte en problemas en general. Sí, por supuesto, pero fijémonos, ¿no? Mariana Enríquez, alguien que también piensa la literatura desde un costado más de oficio, de querer contar una historia, que la historia funcione, uh-huh, y no preocuparse tanto por una intervención en un canon nacional, como pasa con otros proyectos literarios en general. Uh-huh. Alguien que también avanzó fuerte con sus cuentos, no tanto quizás... Bueno, en realidad el primer texto de Mariana Enríquez, que es Bajar es lo peor, es una novela, pero ahí yo le sumaría todos los aditamentos necesarios para entender que Mariana Enríquez tenía, si no me equivoco, 20 años. Podría exagerar un 19. Incluso. Podría, sí, totalmente. Que Jorge Lanata la publica en su colección de narrativa. Exactamente. Y la presentan en todas las radios, en todos los medios, como la escritora maldita más joven argentina. Y Bajar es lo peor es como ella bien dice, ¿no? Ella lo asume como una versión un poco extraña de Entrevista con el vampiro. Ayornada al ámbito argentino y a ir al boliche Requiem, para decirlo rápidamente. Pero en los cuentos, efectivamente, después fue, claro, fue desarrollando una escritura que igual a mí me gustaba contraponerla a Samantha Schweblin, porque los cuentos me parece que son bastante diferentes en el sentido de cierta prolijidad que hay en Schweblin. Yo no la encuentro en Mariana Enríquez. En Enríquez hay como una cosa más desaforada por momentos, me parece. no sé si es la vocación de contar una historia, porque están las dos, esa vocación, pero sí el cuento tan cerradito, no lo veo necesariamente, o la escritura tan prolija en Enríquez, me parece que hay una cosa más desaforada, y en Schwebling una cosa que gana su fuerza por lo contenido incluso. Mira, yo te iba a decir que justo me parecía que en la inscripción de Mariana, dentro de lo que ella misma acepta como una literatura de terror, le servía como formato para poder cerrar el cuento. No, pero capaz sí con finales más a lo Poe, si querés. Claro, sí. Como ahí hacer sí. La vuelta de tuerca que le... Pero con una escritura un poco más desaforada, ¿no? Que más alejada de la famosa filosofía de la composición del viejo Poe. Sí, igual cualquiera de las dos. Y bueno, el último nombre que mencioné, que también yo lo pondría en serie, es a Florencia Abate. Pensaba en Magic Resort, pensaba uh-huh. en... Bueno, el último libro de Florencia es un libro de cuentos. Que la verdad que está muy bueno y también tiene como una especie de espíritu que en un punto desborda, ¿no? Estoy hablando de Felices hasta que amanezca. Si uno lee los cuentos que están ahí para contraponerlo a Schwebling, casi parece que sigue una forma relativamente prolija hasta que llega el final y da vuelta el cuento hasta un punto que es muy inesperado lo que sucede. Obviamente está como enganchado en cierta idea de lo fantástico, porque es tan inesperado que solo puede tener una resolución fantástica ese tipo de finales, pero al mismo tiempo te ofrece como un contramodelo a esto de Schwebling, ¿no? Si Schwebling los cuentitos son como estas joyas perfectas que funcionan muy bien por todos lados y demás, con una lógica particular muy bien utilizada, en Abate lo que hay en esos cuentos, por ejemplo, es como una especie de te presento un mundo, lo voy cerrando, está todo bien contenido, hasta que lo desbordo por un costado un y... Un cachetazo final. Claro, un cachetazo totalmente inesperado, que no es el final sorpresivo que uno podía encontrar, por ejemplo... para retomar al otro nombre que apareció, en Marina Enríquez, ¿no? Que tenés ese cierre, esa apuesta por el final que te cierra todo, que también tiene que tener ese cachetazo. Uh-huh. Pero mientras que en el otro es como una lógica de género, por ahí en Abate era como... Casi tiene una especie de se le nota la beta poética también, ¿no? Florencia Abate, escritora de poesía de los 90, que después derivó... No retoma. Claro, fue por la narración con el grito, y en Felices hasta que amanezca incursiona también en los cuentos, ¿no? Yo, en ese sentido, la idea del cuento, tal vez... Pensaba que es una de las operaciones sobre el canon interesantes. En los últimos años, creo, y de hecho cuando salió Pájaros en la Boca, fue como un momento, creo que salieron en simultáneo Pájaros en la Boca, Los Peligros de Fumar en la Cama, sí. Y La Hora de los Monos de Federico Falco. Claro. Los tres salieron en simultáneo, tres libros de cuentos, donde se volvía una suerte de incluso apuesta editorial y sin duda apuesta de los escritores por el cuento después de años en los cuales, si bien se escribieron cuentos siempre en la Argentina, aparecía como segregada la producción de cuentos y tanto la crítica como el mundo editorial esperaba novelas, ¿no? Samantha Schwebling en ese sentido se distinguió notablemente porque apareció con una presencia muy fuerte, con cuentos. Y en ese sentido yo sí creo que hay un vínculo interesante con un canon donde en la Argentina los cuentos de Cortázar, de Borges, incluso el cuento rioplatense, son tal vez una de las cosas más interesantes que se han producido. Y volver al cuento lo veía como una forma de, incluso el cuento clásico, si se quiere, podíamos pensar en Enríquez, sí, y sobre todo en Schwebling, era una forma de intervenir sobre ese canon, ¿no? Darle la espalda, si se quiere, a la novela. Cosa que ahora, con estas novelas breves, está replanteando, si se quiere. Sí, rompiendo dentro de su propia producción. Pero bueno, también tenía Distancia de Rescate como antecedente. Lo que iba a decir era que justo la semana pasada, una clase pública en donde estaba Martín Coan y el Sadrukarov, y hablando de Schwebling, uh-huh. en un momento muy determinado, se puso ahí en juego si estaba bien o estaba mal lo que escribía Samantha Schwebling, con un comentario acerca... Drukarov diciendo me encantaría ser Samantha Schwebling y Coan diciendo ¿y a quién le importa Samantha Schwebling? O sea, ¿a quién le gustaría ser Samantha Schwebling? Digo, dos formas también de leer el lugar que Samantha Schwebling ocupa hoy en la literatura nacional, ¿no? Como un modelo posible de la literatura o como esta cosa, pensándolo más en la producción de Coan quizás, que se aleja un toque de cierta especie de respuesta necesaria a lo que uno podría llamar la tradición de la literatura argentina. Sí, incluyendo además una cosa que Coan tiene y que a la cual le rehúye, o por lo menos está muy alejada Schwebling, que es la intervención crítica, ¿no? Claro, sí, correcto. Pareciera practicar el gesto de la escritora pura. Para mí la literatura ha sido un espacio de descanso casi, ¿no? Una mezcla entre descanso, descanso del ruido externo, del no entender, del no poder controlar, y también algo de esto, de control, ¿no? O sea, Clarice Lispector decía que la palabra es mi dominio sobre el mundo, ¿no? Y yo siento algo parecido, o sea, es por la palabra que de verdad puedes tranquilizar todo eso y decir, esto quiero decir. Por lo menos alejada de la intervención pública sobre el plano cultural y también el plano político, ¿no? E incluso un dato que tal vez no sea menor, es que no vive en la Argentina, vive claro. Hace muchos años en Alemania, y desde allí produce estas intervenciones, la cual la pone también en otra serie de los escritores que escriben literatura argentina desde el exterior. Y bueno, pensaba también, para ponerlo en sintonía con Mariana Enríquez, que dice que le aburre mucho la literatura argentina. O sea, obviamente tiene sus lecturas, sacó un libro sobre Silvino Campo y demás, pero no es, o sea, lo hace estrictamente como para oponerse a este modelo del escritor argentino como figura intelectual que interviene en todos los campos, uh-huh. El de la crítica, el de la política, el de la historia, etcétera. Mariana Enríquez dice, yo la paso mejor leyendo Stephen King. Es una forma también de marcar como una especie de pequeña extranjería. Sigue en la Argentina viviendo, pero tiene como este gesto bastante polémico. La escritura de literatura de género incluso ya claro. la habla de una suerte de extranjería, una suerte de exilio interno en la literatura argentina, ¿no? La escritura de género, sobre todo el terror, que no tiene grandes cultores en Argentina. Podcastinar. Todo lo que querés saber sobre un libro que todavía no leímos. Para escuchar más, fmlatribu.com/podcast.